Sección 10 de Amor y Llanto. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Amor y Llanto de María del Pilar Sinués. Parte segunda, El mártir del corazón, parte 2. 4. Dormía la infanta tan profundamente que no oyó entrar al rey ni a don Álvaro. Su lecho virginal, blanco como las paredes y el pavimento de su dormitorio, estaba débilmente alumbrado por una lámpara de plata. Su negra cabellera, recogida en dos gruesas trenzas, hacía inclinar hacia atrás su cabeza. Pálido como un busto de mármol estaba su semblante, y solo animado por la riquísima y poblada franja de sus largas pestañas negras. Su maltratada espalda y sus magullados brazos estaban modestamente velados por una almilla de finísima tela al través de la cual se divisaba el vendaje que cubría su hombro herido. Veíase en su semblante el sello de un sufrimiento desgarrador y estaba tan descolorida como la triple diadema de perlas que ceñía su frente. Don Sancho velaba recostado en un sitial que había a la puerta del oratorio y medio oculto entre los tapices. El hermoso rostro del infante estaba horriblemente pálido. Diríase que en el tiempo que había pasado desde la revelación de su nacimiento había vivido una larga existencia de dolor y de pesares. Ya no tenían brillo sus grandes ojos ni color su seductora boca. Fruncidas sus cejas convulsivamente, formaban una ancha cinta de terciopelo y hacían más amarga su desoladora mirada. Al ver a don Enrique, que se precipitó impetuosamente en la estancia, se levantó y su hermosa fisonomía se animó con una terrible expresión de ira. Temblaron sus labios y aumentó su intensa palidez, pero no dio un paso para acercarse al rey y permaneció silencioso e inmóvil. No así el conde, que fue a situarse junto al lecho de la infanta en actitud amenazadora. Esta había hecho un movimiento sin despertar de su letárgico y doloroso sueño. En cuanto al rey, detúvose atónito al ver a don Sancho, porque estaba muy lejos de esperar encontrarle en aquel sitio. Creíale en Burgos, en el palacio de su padre, porque para él todavía era don Fernando Garcés, hijo del conde de Carrión. Su sorpresa, pues, al encontrarle allí, fue tan viva que sólo se disipó algún tanto cuando el aguijón de los celos hirió su corazón. Su mente se iluminó súbitamente y el amor de aquel joven por Berenguela fue tan claro para él como el motivo que movía a don Álvaro a disputarle la posesión de la doncella. A su modo de ver, el conde la guardaba para su hijo único y querido, para aquel hijo a quien sabía que amaba con tan entrañable pasión que no pocas veces se había admirado de afección tan fuerte, no obstante la que él mismo había debido a su padre, el buen Alonso XI, de quien era el hijo predilecto. En su terrible obcecación vio también el motivo de que el anciano conde hubiera imaginado la impostura de asegurar que Berenguela era su hermana. Aquel hombre que había sido el hermano de armas, el confidente y el mejor amigo del rey su padre, que había sido casi un igual de los infantes bastardos, por haber crecido estos a su lado y haberlos tenido siempre encomendados a su guarda, quería, valiéndose de su omnímoda influencia, robar al corazón de Enrique a aquella joven para satisfacer el corazón de su hijo, y para satisfacer al mismo tiempo su orgullosa ambición, había imaginado hacerle creer que era hermana suya, a fin de que la dotase regiamente y de que los reinos de Castilla y de León supiesen que el joven conde de Carrión se enlazaba a una infanta real. El alma de Enrique II era noble, aunque su corazón, siempre ligero e inconsecuente, estuviese a la sazón extraviado por la profunda pasión que profesaba Berenguela. El tejido de infamias que creyó columbrar, iluminado ya de antemano por las pérfidas sugestiones de Sandoval, el recuerdo punzante del escándalo ocasionado aquella noche por el conde al publicar ante los embajadores su odiosa impostura y la ruin ingratitud a la sagrada memoria de su padre que patentizaba la conducta de don Álvaro, todas estas consideraciones, en fin, exaltaron más el ánimo del rey ya furiosamente irritado, y levantaron en su alma un huracán tan horrible que forzosamente debía arrollar cuanto se le pusiera delante. «¿Qué hacéis aquí, Fernando?», gritó deteniéndose enfrente del joven, que le contestó solo con una mirada de amargo desdén. «Responded a vuestro rey, villano», exclamó don Enrique poniendo mano a la espada. «Ya lo veis», contestó fríamente el infante, «guardar a Berenguela». Al oír aquel nombre, precipitóse el rey en el dormitorio. La joven había despertado al ruido de sus voces, pero incapaz de sentarse en el lecho a causa del lastimoso estado en que la habían puesto sus pasados sufrimientos, se incorporaba sobre un brazo al entrar don Enrique en el dormitorio. «¡Ah, ya sabía yo que vendrías, Florestán!», exclamó mientras el rey la abrazaba con indecible frenesí. «Mira», continuó, «ese hombre fue el que me sacó de tu casa y me trajo aquí. ¿Por qué me separó de tu lado? Nadie volverá ya a separarte de él, Berenguela mía. ¿No me engañas? ¿Verdad que seré siempre tuya, solo tuya? Porque yo no tenía más que a mi madre y la abandoné por ti. Llévame, llévame contigo, Florestán». De repente, como herida por un extraño pensamiento, se echó hacia atrás y clavó sus grandes y ardientes ojos en los ojos del rey. «¿Por qué llevabas ayer un manto de púrpura?», preguntó. «¿Por qué te vi en la cabeza una corona de oro y estabas sentado en aquel estrado? ¿Y por qué había una hermosa joven de largos rizos rubios sentada junto a ti?» «Porque ese hombre», dijo el conde con voz ronca, «es Enrique II, rey de Castilla, y aquella joven que visteis es su esposa». El rey no pensó siquiera en mostrar cólera al anciano por su terrible revelación. Con los ojos clavados en el rostro de Berenguela, espiaba ansioso el efecto que aquellas palabras producían. Mas la infanta no tembló, ni su palidez tomó aumento. Sus ojos, tristes y radiantes de fiebre, no se empañaron con una lágrima ni separó sus brazos del cuello del monarca. «¿Con que te llamas Enrique?», dijo sin que se notase alteración en el eco dulce de su voz. «¿Y eres rey? ¿Y tienes esposa a quien amar? Pero, ¿qué importa? Yo solo pido que me dejes amarte, como amamos al sol que nos ilumina, sin que él nos lo agradezca ni lo sepa siquiera. Tú quiérela a ella mucho, Enrique, porque dicen que es una gran falta el que un esposo no ame a su esposa, y yo no quiero que cometas faltas por culpa mía. Solo con verte seré muy feliz, porque lejos de ti me moriría». «¿Me perdonas, amor mío, que sea rey y te lo haya ocultado?». «¿Qué es un rey?», preguntó ella posando sus manos en los hombros de don Enrique y clavándole cándidamente los ojos. «Un rey es un desdichado a quien está vedada toda aventura. Un rey es un hombre a quien casan sin amor, a quien aprisionan, a quien rodean mil ingratos, a quien privan de toda libertad. Un rey es el ser más infeliz que existe». «Pues yo te amaré más ahora que sé que eres rey. En cuanto al nombre, ¿qué me importa que te llames Florestán o Enrique?». «¡Ea, atrás ya, rey de Castilla!», gritó don Sancho desenvainando su espada, ciego de furor y poniéndose delante de don Enrique. «Paso al infante don Sancho que guarda a la hermana que vos queréis infamar. Atrás, os digo, o envaino mi espada en vuestro ruin corazón». «¡Viven los cielos, canalla infame! ¿Hasta cuándo vais a sacar ramas del tronco soberano? ¿Pensáis que así se toma en boca mi sangre?», rugió el rey cerrando contra el infante, que paró el golpe con el brazo, recibiendo en él una profunda herida. El noble joven se horrorizó ante la idea de herir al rey y no hizo otra cosa que defenderse harto débilmente. Un segundo golpe de don Enrique le hizo caer exánime. La espada había entrado por el costado izquierdo y un raudal de sangre saltó hasta el pecho del monarca. Este retrocedió espantado hasta la puerta, mas solo un momento le bastó para recobrarse y abriéndola gritó: «¡Ah, de mi guardia!». Don Nuño de Sandoval asomó por la galería la cabeza de 100 ballesteros y bien pronto se encontraron cerca del rey. «Rodead ese dormitorio con 10 soldados, Nuño», dijo don Enrique señalando el camarín en que yacía Berenguela rendida a un mortal desmayo desde que don Sancho desnudó la espada. —¡Atrás, canalla! —gritó el conde apareciendo entre los tapices con la espada en la mano—. Solo pasando por encima de mi cadáver llegarás hasta esa mujer. —¡No le matéis! —exclamó el rey—. Desarmadle y llevadle maniatado a los calabozos de mi alcázar. Mas el valeroso anciano blandió su espada, resuelto a perder la vida antes que consentir que llegasen al dormitorio. Durante algún tiempo se defendió como un león furioso, mas al fin le derribó un golpe de maza que recibió en la cabeza de mano de un soldado. Cuando intentó levantarse, estaba desarmado y maniatado fuertemente. —¡Conde de Carrión! —dijo el rey con voz lenta—, todos tus bienes quedan desde este momento confiscados y sujetos a mi corona, por lo que esta casa me pertenece ya. Al amanecer serán rotos tus blasones por la mano del verdugo, y a las 12 te cortará la cabeza por traidor y rebelde a tu rey. Y yo te juro, rey de Castilla y de León, a quien tantas veces mecí en mis brazos, que no conseguirás deshonrar a tu hermana, repuso el conde con acento firme. —¡Llevadle! —gritó el rey. Don Álvaro salió entre un buen número de soldados que le rodearon con sus largas alabardas. —En cuanto a ese joven, Nuño —continuó el rey señalando el cuerpo inmóvil de don Sancho—, hazle conducir a una habitación desocupada de mi alcázar. Haz llamar inmediatamente a mi médico para que le asista y que le guarden con cuidado. Tú rodea esta casa de una buena guardia y quédate al lado de esa joven, teniendo presente que me respondes de ella con tu cabeza. El rey salió, dicho esto, escoltado por algunos soldados, y se dirigió al alcázar al tiempo que el reloj de la catedral daba las 2 de la mañana. 5. Don Enrique, al llegar al alcázar, se encerró en sus habitaciones al mismo tiempo que la reina se hacía vestir por sus damas, siéndole imposible conciliar el sueño. La escena que había presenciado en el salón de embajadores había impresionado fuertemente su ánimo y afligido su corazón, por más que su amor al rey no tuviese el carácter de una pasión acendrada. Arrodillóse, pues, en su reclinatorio y se puso a rezar las oraciones de la mañana, segura de conseguir alguna calma para su agitado espíritu. Su orgullo era lo que más padecía, y todo orgullo se depone a los pies del monarca de los cielos. Sus damas arreglaron las luces, pusieron en orden algunos objetos e iban a salir silenciosamente para no turbarla, mas al abrir la puerta de la cámara se oyó una voz en la galería exterior que llamaba a la reina. Doña Juana se levantó y escuchó atentamente, haciendo una señal a las damas para que se detuvieran. Todas permanecieron inmóviles en el umbral de la regia cámara y sólo la reina salió hasta la puerta que daba a la galería. Algunos soldados avanzaban por ella, rodeando un grupo formado por 4 de ellos que conducían a un caballero herido, al parecer, porque un reguero de sangre iba marcando su camino. El desdichado se retorcía entre sus brazos y gritaba con voz desfallecida y congojosa: —¡La reina! ¡Quiero ver a la reina! ¡Llevadme a su cámara, por Dios! —¡Vamos al torreón de la derecha! —dijo el que parecía que los mandaba, sin hacer caso de las súplicas del herido, que es donde me ha dicho don Nuño que depositemos a este loco. Y luego añadió, dirigiéndose al herido: —Os prevengo que si no calláis voy a poneros una mordaza. La reina duerme y aunque no fuera así, tampoco consentiría en veros a tales horas. —¿Qué queréis de la reina, pobre joven? —dijo doña Juana, dejando el umbral de la antecámara y adelantándose hacia el herido. —Aquí está para consolaros. Y dirigiéndose a los ballesteros continuó: —Id al torreón y colocadle en un lecho, que ya os sigo. Los soldados prosiguieron su camino a través de las anchas galerías, mal alumbradas por alguna que otra lámpara, y la reina volvió a su aposento. Echó sobre su blanco traje un largo manto de seda azul recamado de oro, y después de mandar a sus damas que la esperasen hasta su vuelta, se dirigió sola al torreón. Doña Juana pensaba encontrar alivio al dolor que la afligía en la buena acción que iba a practicar. Era noble, sincera y piadosa hasta el extremo. viviendo sin otro amor que el de sus hijos, porque ya hemos dicho que no amaba al rey, solo aquel tiernísimo afecto podía libertar a su corazón apasionado de sentir un gran vacío. Aquella joven, dotada de un talento distinguido, de una colosal imaginación y de una sensibilidad exquisita, pasaba la primavera de su vida haciendo castillos en el aire o entregándose a peligrosos ensueños que hacían más amargo su despertar. Sin embargo, todavía se consideraba feliz, porque su orgullo, ese noble sentimiento que bien entendido y conducido con tacto es el origen de todo lo bueno, no había sido lastimado. Los amores del rey habían estado rodeados siempre de cierto pudor y velados a veces por un profundo misterio. Don Enrique, hasta que vio a Berenguela, le había profesado el afecto más tierno, afecto que ni aun después se desmintió un solo instante. Pero entonces el corazón de la reina estaba profundamente herido. La desoladora escena que había presenciado aquella misma noche había dejado en él una huella que no podía borrarse jamás. Al llegar doña Juana al extremo de la galería que comunicaba con la escalera, oyó en el patio rumor de armas. Asomóse a una ventana y vio entre un gran número de soldados a un caballero anciano que creyó reconocer. En aquel momento, uno de los que le conducían abrió una puerta por la que salió una bocanada de aire que hizo oscilar la luz fúnebre de las teas que llevaban los soldados. «¡Oh, Dios mío!», exclamó la joven reina juntando las manos. «¿Van a sepultar a ese infeliz en una prisión? ¿Cuál será su delito?». Y volvió a aproximarse a la ventana, pero ya no pudo ver más que la espalda del preso que desaparecía por la tortuosa escalera, seguido de los soldados. Doña Juana murmuró una corta oración a la Madre de Dios para que tuviese piedad de aquel desgraciado y siguió su camino transida de horror. Al llegar a la cámara del herido, la vio guardada por muchos soldados que le hicieron los honores, mirándose sorprendidos de ver a la reina sola a tales horas. Doña Juana penetró en la estancia fría y húmeda, débilmente alumbrada por una lámpara de bronce. Acercóse al lecho y descorrió los tapices sentándose a la cabecera. «Despejad», dijo a los centinelas que había en los cuatro ángulos del aposento. «Señora», se aventuró a decir uno, «vuestra alteza ignora sin duda que el rey nos ha dado orden de no perder de vista a su señoría el señor conde». «Despejad, os digo, y si el rey os reconviene, respondedle que la reina os ordenó dejarla sola con el preso». Los soldados obedecieron y la joven se volvió al herido. «¿Qué queréis de mí, conde?», dijo con dulce voz. «Señora», balbuceó el infante al que ya faltaba la vista y el aliento, «señora, en una prisión del Alcázar debe haber, sí, debe haber un hombre preso, un anciano». «Sí, sí lo hay, haced un esfuerzo, conde», exclamó la reina. «¿Ese hombre es vuestro padre?». «No, no, señora, mi padre no. Es aquel que esta noche, en la audiencia...». «¡Ah!», exclamó la reina dándose una palmada en la frente. «Ahora recuerdo, sí, sí, ese preso es el que se llevó a aquella mujer desmayada». «Sí, ese mismo, señora. Corred a verle, por Dios. Abridle la prisión para que salve a mi hermana, que el rey quiere de son...». La voz del infante expiró en sus labios. Su cabeza cayó yerta y lívida sobre los almohadones y sus ojos quedaron abiertos y sin luz. «¡Ha muerto! ¡Socorro, socorro!», gritó la reina, más pálida que el herido, precipitándose hacia la puerta al mismo tiempo que ésta se abría para dar paso al médico del rey. «¡Ha muerto, don Mendo! ¡Ha muerto!», repitió juntando las manos. Aproximóse al lecho el médico y puso las suyas en el pecho del herido. «Vive, señora», dijo, «y tal vez sus heridas no sean mortales, pero necesito reconocerlas al momento». La reina fijó la intensa mirada de sus grandes ojos azules en el hermoso rostro de don Sancho y se envolvió en su manto. «Si le salváis, don Mendo, os haré pesar en oro», dijo al salir. Inclinóse el médico sin contestar y la reina salió del aposento. «Id a decir al capitán de ballesteros que le aguardo en mi cámara», dijo al pasar por delante de los soldados. Dos de ellos salieron presurosos y la reina se dirigió a sus habitaciones, llegando casi al mismo tiempo que ella el capitán. «¿Tenéis las llaves de las prisiones, don García?», preguntó doña Juana. «Sí, señora». «De orden del rey, venid, abridme la que acaba de ocuparse». Salió el capitán y poco después volvió a buscar a la reina. Una escolta de 10 ballesteros les esperaba a la puerta y bajaron inmediatamente la escalera. «Esperadme aquí fuera, don García», dijo la reina abierta ya la puerta del calabozo, «y quedad todos al alcance de mi voz». «¿Pues qué, señora? ¿Va a quedar sola vuestra alteza con un reo condenado a sufrir la última pena dentro de algunas horas?» «Sí». «Oh, por Dios, señora mía», exclamó el leal capitán con acento suplicante, «por Dios, no haga vuestra alteza tal cosa». «No temáis por mí, don García», dijo la reina con dulce sonrisa. «Nada debemos temer cuando ejecutamos una buena acción». Doña Juana entró en el calabozo y cerró tras sí la puerta. 6. Una pequeña lámpara de hierro daba a la prisión una débil claridad, más fúnebre y aterradora que la oscuridad más completa. Las columnas de piedra que sostenían la bóveda asemejábanse a otros tantos colosales fantasmas de negras y horribles formas. La tenue luz estaba colocada ante una imagen del crucificado, fija en la pared y al alcance de la vista de don Álvaro, y una pequeña mesa situada debajo y cubierta con un paño blanco indicaba que en breve iba a recibir el preso los sagrados sacramentos de la confesión y comunión. El valeroso conde estaba sentado en un escaño de madera, único asiento que allí había, y fuertemente maniatado. Sus manos, sujetas con gruesos cordeles, no podían moverse, y su cana y venerable cabeza, abierta por la maza del feroz soldado, estaba vendada con un paño blanco que salpicaban anchas gotas de sangre. Absorto en amargas meditaciones, o tal vez orando, ni siquiera se apercibió de la entrada de la reina. Su cabeza permaneció inclinada sobre el pecho y sus ojos fijos e inmóviles. Doña Juana se adelantó silenciosamente al ver aquel anciano venerable. Conmovióse hondamente su joven y tierno corazón y el llanto se agolpó a sus ojos. «Señor», dijo con tanto respeto que era imposible reconocer en su acento la voz de la mujer altiva que pocas horas antes había mandado quitar a la infanta de su presencia. El anciano levantó la cabeza y se puso en pie, reconociéndola al momento. «¡Vuestra Alteza aquí!», dijo cediendo a la reina el grosero asiento que acababa de dejar con la misma grave cortesía que si estuviera en uno de los salones de su magnífico palacio. «Vengo de parte de un joven que han traído al Alcázar hace media hora, malherido y en calidad de preso», dijo la reina, aceptando el asiento porque sentía que no podía sostenerse. «De parte del infante», exclamó don Álvaro con indecible alegría. «¿Con qué vive?» «Del infante», repitió la reina, llevándose ambas manos a la frente, porque sentía desvanecerse su cabeza con tantas emociones. «¡Pero, Dios mío! ¿Quiénes son esos infantes a quienes yo no conozco? ¿Y quién sois vos?» «Yo, señora, soy don Álvaro Garcés, conde de Carrión, y el segundo padre de los dos jóvenes que habéis visto esta noche, herido y preso el uno, y la otra maltratada y casi demente. En cuanto a ellos, son hermanos de don Enrique». «¿Hermanos de mi esposo?» «Sí», repitió el anciano, cuya calva frente se enrojeció de ira. «Hermanos de don Enrique, hijos como él de Alonso XI y de Leonor de Guzmán. Hermanos desdichados a quienes no quiere reconocer. Dos infelices criaturas que han vivido bajo mi amparo para que pierdan la vida el uno y la otra, además, la honra, que es mil veces peor. Honra y vidas que con tantos afanes conservé. ¿Es posible que habéis de perecer ahora por ese ingrato a quien tanto he amado y por quien derramé mi sangre en 100 combates? ¿No sabe el rey que son sus hermanos? No quiere creerlo, señora, porque hasta hoy no lo había sospechado siquiera y porque yo no tengo otra seguridad que darle que mi palabra. —¡Oh, qué horrible misterio! —murmuró la reina pasando sus manos por la abrasada frente, y luego añadió en voz alta. —¿Dónde conoció a su hermana? —En Burgos, y desde entonces la amó con locura. —¿Y a su hermano? —Don Sancho pasaba por don Fernando Garcés, mi hijo. —¿Dónde está la infanta? —En la que fue mi casa, que ahora está guardada por los soldados del rey. —Luego, esa desdichada —dijo la reina con espanto—, ¿está en poder de don Enrique? —Sí —exclamó el conde, retorciendo con delirante dolor sus manos atadas—, sí, está en poder de don Enrique, sin que nadie más que yo pueda librarla de él. —Y yo estoy aquí atado. Yo voy a morir dentro de pocas horas. Oh, si yo pudiese abandonar durante algunos instantes esta prisión. —¿Pero qué podríais hacer, desdichado anciano? —repuso doña Juana, por cuyas blancas mejillas se deslizaban gruesas lágrimas. —Oh, yo tengo medios para salvarla, si pudiese llegar hasta ella —exclamó el conde con tanta confianza que la joven reina se levantó involuntariamente. —Oh —murmuró—, si ella quisiera seguirnos, yo la salvaría también, como a mi querida hermana, y la haría feliz. Y luego añadió, como asaltada por una idea repentina, —¿Vamos a verla, conde? —¿A verla? Olvida, vuestra alteza, que va a amanecer y que dentro de algunos instantes vendrá a buscarme el confesor. —No, todavía no. Tenemos aún hora y media. Mirad —añadió—, mirad esa puerta de tablas desunidas. Debe comunicar con una escalera que da al jardín. Una vez allí, la salida es segura, porque yo tengo una llave. Vamos, vamos a salvar a esa desdichada. Y la reina se quitó su toca de encajes, que retorció haciéndola una mecha y humedeciéndola en el aceite de la lámpara. Luego la encendió y se arrodilló a los pies del conde, prendiendo fuego a la gruesa cuerda que lo sujetaba y que sus delicadas manos jamás hubieran podido desatar. Cuando los pies del anciano quedaron libres, hizo lo mismo con las manos, sirviéndole de mecha la cuerda que acababa de romper. —¡Ea! —dijo, apartando de su frente los profusos bucles de su rubia cabellera, que había quedado libre de toda sujeción, y echando sobre los hombros su recamado manto—. —Vamos, conde, vos que tenéis mucha fuerza, quitad uno de esos tablones, no perdamos tiempo. —Bendito seas, ángel de Dios —exclamó don Álvaro, besando las manos de la reina—. —¿Podremos convencerla para que nos siga, conde? —Oh, si nos dejan llegar hasta ella, os juro que la salvaré —dijo el anciano al mismo tiempo que echaba abajo de un vigoroso empuje una de las tablas de la puerta. Luego descolgó la lámpara y una oscura y tortuosa escalera apareció en efecto a la vista de entrambos. —Esta es la que conduce al jardín —exclamó doña Juana—. No me había engañado. Y dejando la lámpara en el primer peldaño, se apoyó en el brazo del conde y lo arrastró tras sí precipitadamente. —¡Oh, qué noche! —murmuró la reina. —Noche de tormentos —añadió el anciano—, que va a abrir a dos mártires las puertas del cielo. Fin de la sección 10.